Programa número 05, grabado, regrabado, el 21 de julio de 2010. Temas de informática popular. Podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya. Sí, bueno, esto es uno de los problemas que se está viendo más claramente actualmente, ¿vale? Lo que estamos viendo es que las aplicaciones de escritorio se están convirtiendo en aplicaciones web que dejan de estar en nuestro control, y los datos que esas aplicaciones mueven pues están en una nube de la que normalmente no sabemos nada y no tenemos control sobre ella. Es decir, estamos perdiendo no solo el control sobre las aplicaciones, sino también sobre los datos que manejan. Frente a eso, KDE, como proyecto principalmente de escritorio, tiene algunas propuestas. Una de esas propuestas es el proyecto OwnCloud, que es un proyecto de nube libre donde cada persona puede controlar perfectamente sus datos y donde ya no vamos a perder ese control sobre los datos y el acceso a esos datos, etcétera. Por otro lado, también dentro del proyecto KDE pues se considera que el navegador no tiene por qué ser la única. Presentamos un saludo a todos nuestros oyentes y les damos la bienvenida a este podcast número 05. Este programa, les recordamos, se produce desde la ciudad de Medellín, Colombia, bajo licencia Creative Commons en la modalidad de reconocimiento, licenciamiento 2.5 para Colombia. Lo anterior significa que este podcast se puede libremente copiar, distribuir, comunicar en forma pública, hacer obras derivadas y aún obtener beneficio comercial siempre y cuando se reconozca la fuente. Le recordamos, para que nos escriban, que nuestro correo es temasip@gmail.com y nuestra página web siempre ha sido www.informaticapopular.com. Aparte, para la reflexión que siempre tenemos al inicio del programa, escuchábamos un clip del podcast Enredando número 350, que data del 13 de mayo de 2010. Escuchábamos el minuto 108.38, en el cual se está hablando un tema que ya debe irnos preocupando en relación con nuestros derechos. Como siempre lo hacemos, lo único que nos proponemos es presentar algo muy breve para la reflexión y para la discusión. No pretendemos ni agotar el tema ni entrar en disquisiciones sobre el mismo, sino dejarlo sobre el tapete para que ustedes reflexionen sobre él. Es lo mismo que, por ejemplo, le hemos dicho a Kevin, que nos ha escrito en los comentarios de nuestra página sobre la realidad virtual, sobre la realidad aumentada. La realidad aumentada hemos venido citándola así esporádicamente en nuestro programa con ese fin de que vayamos abriendo el campo de la discusión, y lo mismo en los comentarios que hemos hecho sobre las comunidades. Y a Kevin le contestábamos que en verdad las comunidades tienen la capacidad de dar respuesta sólida a muchos problemas de la actualidad, pero con Internet, con la virtualidad, se ha potenciado esa posibilidad. Él nos trae sobre esto, nos trae un ejemplo con lo que pasó con Internet Necesario, un movimiento que se generó en Twitter y que logró que el Senado de la República Mexicana votara negativamente un impuesto del 3% que se propuso para grabar los servicios de Internet a partir del año 2010. En la página les dejamos el enlace de la referencia a este movimiento que nos envió Kevin. En realidad esto no nos sorprende, porque México ha gestado ya muchos movimientos importantes, como está ocurriendo también actualmente con el ACTA, que hay un movimiento importante en México en relación con el ACTA. A propósito del ACTA, queríamos hacer una fe de ratas, porque en el programa anterior dimos la dirección equivocada. La información de todo lo que pasa sobre el ACTA la encuentra en openacta.org. en la página. De todas maneras, dejaremos el enlace también. Bueno, y después de esta breve introducción, vamos a dar un saludo a quienes nos han comentado en la página. Ya hablamos de Kevin, pero también tenemos que agradecer sus comentarios a Gosun Kugi. Gosun Kugi es un fiel oyente nuestro que siempre nos deja comentarios. Él nos habla sobre la penetración de Internet en Colombia. Ya le hemos dado también un comentario sobre esto, de que tal vez hay un uso superficial aún del Internet, pero por algo hay que comenzar, por lo menos que haya uso del mismo para ir avanzando luego en una mayor aplicación. Nos escribió también Mario, claro que recordamos a Sinister, todo un emblema de una época del podcasting, cuando su presencia en la podcastfera era muy importante. Claro que todavía sigue siendo representativo, aunque ya no lo encontramos tanto como antes. Él nos habla precisamente sobre la realidad aumentada, campo de muchas reflexiones y que también es tema del día de hoy. Nos escribió a nuestro email Norberto y nos dejó un par de enlaces. Les dejamos en la página estos dos enlaces que nos envió Norberto. El primero sobre un dato curioso, ya tiene algunos días, pero todavía sigue siendo curioso, de una empresa de juegos que en su contrato incluyó una cláusula comprándole el alma a quienes firmaban ese contrato. Era un experimento para ver quiénes firmaban sin darse cuenta de esa cláusula. Y muchos firmaron sin haber advertido, lo cual nos indica, como ya hemos dicho en este programa, que no leemos la letra menuda. Otro enlace que nos envía Norberto tiene que ver con las ventas de bases de datos, un fenómeno que se está dando ahora en nuestros días y que es algo muy especial en México. En México se ofrece en los periódicos abiertamente, en avisos clasificados, la venta de bases de datos, la venta de información personal, algo muy grave que se da en todas las latitudes, pero lo hemos visto últimamente mucho en México. Ahí les dejamos el enlace y muchas gracias a Norberto por su colaboración. También queríamos dar un saludo, presentamos un saludo a nuestros colegas del podcast Blogotemático, porque ellos acaban de grabar y publicar el último episodio de su podcast. Y cuando decimos el último episodio, es en realidad el último episodio. Es el episodio de despedida, porque ya se retiran definitivamente de la podcastfera, por lo menos como podcasters. Por último, damos un saludo a nuestro amigo Víctor Vitoria, el profesor Jano, a quien nos encontramos de vez en cuando en Twitter, en Facebook y en la podcastfera. Profesor Jano, la dirección de él es, para que lo consulten, profesorjano.blogspot.com. Les dejaremos el enlace. A propósito, Víctor Vitoria, vi un comentario por ahí en Facebook que nos dice que estamos ante una nueva era, que debemos ser conscientes de que estamos ante una nueva era, porque en este momento Facebook graba nuestra historia personal, Twitter graba nuestro día a día y Google graba la información que nos interesa, la cual es ordenada por Delicios. Es un buen apunte. Yo le agregaría que además son cloud o en la nube. Como hemos visto en el tema de la reflexión, ya estamos guardando nuestras aplicaciones y la información generada por ellas. Bueno, después de esta larga introducción, vamos a ver el sumario de hoy, que tiene primero los saludos que acabamos de pasar, segundo, el tema de fondo, y tercero, la conclusión. Hoy no tenemos glosario, hoy no tenemos sección reivindicativa, porque vamos a incluir a continuación el programa original 05, y que es un episodio completo y por lo tanto no nos da para agregarle nada más al final. Este programa 05 fue originalmente grabado el 10 de enero de 2006 y queremos incluirlo intacto porque es realmente interesante. Van a ver que es ya para este momento, más de 4 años después de haber sido grabado, sigue siendo interesante. Ahora lo podríamos llamar que es un programa de retro game, pero es importante. Sobre todo porque venimos viendo los mundos virtuales, la realidad aumentada y la incidencia de esto en las aplicaciones de nuestra vida diaria. Y Esa virtualidad y la realidad aumentada también está siendo aplicada al mundo de los juegos. Entonces, bienvenidos a este episodio sobre los mundos virtuales de los videojuegos. Ahí los dejo con ese episodio 05 y de una vez muchas gracias por la sintonía y nos veremos en el próximo episodio. Trabalengua Podcast, el podcast de oratoria para principiantes hecho por un principiante. Visítanos en trabalenguapodcast.blogspot.com. Aprovechamos que en el último podcast estábamos hablando sobre la virtualidad y entonces estábamos analizando el problema que ocurre en los mundos virtuales de los videojuegos. De allí surgió la idea de hacer este podcast de temas generales sobre videojuegos. Hola. Hola, Mao. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Juan. Buenas noches. Y así comenzamos. Vamos a hablar de videojuegos. Estamos en el programa número 5. Afortunadamente aquí no hay españoles, Dani, porque si no, ni te imaginas lo que hubiera ocurrido. ¿Qué? A ver, bueno, a ver, cuente. Después te cuento. Ahí comenzamos nuestro programa. Vamos a ver con nuestros invitados. Bien, empecemos por cualquier parte. Vamos a comenzar con Mao, que nos diga cuál fue su primera experiencia con videojuegos. Bueno, mi primera experiencia con videojuegos fue más o menos a la edad de 4 años con un computador Commodore 64 128. En esa época el computador pues, principalmente se utilizaba, lo utilizaba para jugar, pero era un computador que también ofrecía procesadores de texto y cualquier otra variedad de programas para trabajar. Y eso duró bastante, es más, hasta hace un par de años yo todavía recuperé una unidad de esas funcionales, la tuve jugando mucho tiempo. ¿Y tú programaste juegos allí? Sí, en la época en que salió una aplicación de el Game Maker que permitía hacer juegos básicos con sprites, incluso gracias a eso fue que aprendí bastante de programación. Sí, precisamente en el podcast número 7 de Hablando, en hablando.com, sin H, Javier Romero platica con Emerson Quevedo sobre la situación de los primeros computadores en los cuales para poder jugar había que programar esos juegos. ¿Qué te parece, Mauro? Bueno, con respecto a eso, yo también quiero anotar que en esa época, en el Commodore sí se conseguían los juegos, no era tanto la necesidad de hacer los juegos, pero algo que desafortunadamente ha caído un poco en desuso es que en esa época no había los juegos traducidos. Gracias a los juegos de Commodore yo aprendí mucho inglés y desafortunadamente para muchos niños y jóvenes en la actualidad es una oportunidad de aprendizaje que se ha perdido, ya que todos los juegos vienen prácticamente traducidas al español. No es una cosa mala, pero es una oportunidad de aprendizaje que se pierde. Juan, ¿por qué estás tan callado? ¿Cuál fue tu primera experiencia? Pues yo recuerdo, alguna vez fue a la casa de un amigo a jugar en Atari 2600, y pues con lo difusos que son los recuerdos con el tiempo, yo me acuerdo de un montón de cuadritos que se movían, y brillaban, y era... uno se entretenía mirando los cuadritos, era bastante arcaico. Y luego vino el Commodore. Y lleno nuestras vidas. A propósito de cuadritos, en el mismo programa número 7 de Hablando sin H, se comentó que el Pac-Man era cuadrado en sus inicios. No, el Pac-Man no era cuadrado. El Pac-Man original era redondito. Pero lo que pasa es que el Pac-Man original era de las máquinas de arcade, de las máquinas recreativas. El problema fue la traducción a 2600, que es recordado como uno de los peores juegos de 2600... Entre otras cosas porque el Pac-Man era cuadrado, porque los fantasmas eran lentos, porque los escenarios eran horribles. De hecho, mucha gente considera que por culpa de Pac-Man y sobre todo por culpa de E.T., otro horrible juego de 2600, fue que tuvimos una crisis que casi acaba con la industria de los videojuegos por allá en el 84, la gran crisis del 84. Hubo un problema en 1984 gracias a que, primero que todo, una serie de juegos que comenzaron a salir con mala calidad porque el desarrollo era muy corto y a pesar de que el desarrollo promedio de un juego era mucho más corto que en la actualidad, comenzaron a tratar de que produjeran juegos y juegos y juegos en masa. Entonces se invirtió una cantidad inmensa de dinero en consolas, en presupuesto para producción de juegos y los resultados fueron decepcionantes. Esa fue una de las causas. El Commodore también tuvo mucho que ver en eso por la libertad que daba a la hora de programar, porque ellos no tenían un control como lo tiene Nintendo dando las licencias y ese tipo de cosas. Y en particular en el caso de E.T., que es una de esas maniobras incomprensibles en el mundo empresarial, ellos compraron los derechos de la película en varios millones de dólares, que era una cifra completamente irrisoria. Es una cifra que ni siquiera hoy en día era realista recuperar. Y de hecho se hicieron más cartuchos de E.T. que el número de consolas de Atari que había en el mercado. Muchos de ellos hoy están en un relleno. ¿Qué hicieron con el cartucho? Los enterraron. ¿En dónde? En México. Basura tecnológica. La basura tecnológica, literalmente, están enterrados en México en un relleno sanitario y esperemos que nunca vuelvan a salir. Ojalá. Bueno, Dani está muy callado. ¿Cuál fue la primera experiencia de Dani? Ah, zombie, yo no recuerdo bien, pero yo diría que más o menos por allá con el PlayStation, creo. Tuvo que haber sido antes, con el Sega Genesis. Ah, sí, yo recuerdo cuando teníamos como la primera cara que con el Sega Genesis, una consolita así negrita que le metían cartuchos, que jugaba Sonic y todas cositas viejas que ya no veo. Para referirnos a los más viejos, escuchemos el siguiente aparte del programa número 31 de Triunfa en Internet. ¿Fernando? Sí, bueno, yo el primer videojuego que vi y que jugué fue en casa de otro, claro, y siempre y, haciendo memoria... Yo pienso que fue en un Spectrum un simulador de una máquina tragaperras, que no sé cuántos estragos ludópatas habrá hecho. De las de las cerezas, sí, sí, de las cerezas con la pantalla. Es lo más sencillo posiblemente, sí, que sí se podía. A ver, las máquinas tragaperras podemos considerar los videojuegos. Lo que pasa es que esas máquinas existen en variedades mecánicas desde mucho antes de los videojuegos. Entonces uno diría que más bien es un tipo de diversión que hizo su transición, como todo en este momento que es digital. Se convirtieron en máquinas que les cambiaron las ruedas por pantallas, pero en el concepto original y que se mantiene hasta como era hoy en día, no tanto. Desde luego ya hay muchas más sofisticaciones como las máquinas de póker, que son relacionadas y de pronto en ese caso sí, pero digamos que no ofrecen el mismo nivel de interactividad que un videojuego es típico estándar. En ese sentido lo que diríamos el primer videojuego era un Pong, de tenis, que eran dos barritas que se movían y que era desarrollado en los laboratorios de unos muy ocupados científicos californianos, y que curiosamente armaron la máquina, la demostraron, la dejaron como una muestra tecnológica, luego la desarmaron, la tuvieron desarmada durante más de 20 años y probablemente perdieron mucho dinero con las probabilidades que hubieran podido vender. ¿Todo tiempo pasado fue mejor o es mejor el presente? Todo tiempo pasado fue anterior, lo que pasa es que lo recordamos con cariño. Sí, en cuanto a eso, nosotros, yo por lo menos, soy un fascinado con los juegos clásicos, con los juegos que yo jugaba cuando tenía 5, 6, 10 años, constantemente y aprovechando la existencia de emuladores en los computadores, retomo juegos que han sido abandonados, pues, que ya no son, ya sus fabricantes no los venden, o juegos de las consolas viejas, Nintendo, Super Nintendo, y todavía los disfruto mucho. Muchas personas hoy en día no disfrutarán eso, les parecerán arcaicos, los gráficos malos, no les gustará el sonido. Pero personalmente yo encuentro eso, primero por un valor nostálgico, y segundo porque yo personalmente valoro un juego más por el juego que por la sola apariencia de los gráficos. ¿Y Juan qué dice los emuladores? Sí, los emuladores nos dan la posibilidad de revivir todos esos juegos que a uno le gustaban y en muchas ocasiones de sorprendernos gratamente dándonos cuenta de que es que efectivamente eran muy buenos juegos. Inclusive el juego favorito mío de computador es un juego muy viejo, que era Ultima 7, un RPG maravilloso del 91 más o menos. Era una cosa impresionante porque el juego venía con una resolución de 640x480 y 256 colores, que era la locura. Ahora se ve... ¿Pero eso es computador o es consola? Es computador. Bueno. Pero es un juego muy viejo y yo no he conocido ningún juego de rol que llegue a igualar todas las maravillas que da Ultima 7. Posiblemente Morrowind se acerca lo más posible, pero el valor nostálgico de Ultima sigue ganando. Sí, y es muy interesante, por ejemplo, ver lo que se dedican ahora los aficionados. Yo hace poco conseguí una modificación para Dungeon Siege 1 que convierte el juego totalmente y lo vuelve Ultima 5. Y tienes todo el mundo de Ultima 5 con toda la historia, con todos los artefactos, con todos los acertijos, pero con gráficos 3D muy bonitos. Y esa es una oportunidad muy buena para que la gente de hoy en día, que no es capaz de jugar un juego si no es 3D, reviva esas experiencias que eran muy, muy interesantes y muy buenas. O sea que estamos haciendo remix. Sí, no, y es muy común. Hay un proyecto Ultima 5, ya lo sacó. Hay un proyecto para Ultima 6. Inclusive hay unos locos que quieren hacer el primer juego de Lord British, que fue el creador de la serie Ultima, que era un juego viejísimo en el que uno jugaba con un palito, que no se movía. y lo quieren hacer porque es un juego bueno. Con respecto a eso, yo quiero notar también que recientemente los juegos han tenido una tendencia a ser más abiertos a la, al público. Los juegos generalmente eran muy cerrados, no tenían posibilidad de modificarse, es más, se consideraba que modificarlos era una violación a los términos de uso y todo aquello. Recientemente los juegos tienen la posibilidad de añadir cosas. Oficialmente se sacan parches, se sacan modificaciones y alteraciones del juego, pero permiten que la comunidad haga modificaciones, que añada objetos, que añada niveles, o incluso que modifique totalmente el juego. A propósito, sí, a propósito, escucha esto. ¿Y qué tal este juego que se llama Half-Life? No soy tan fanático de Half-Life. Hay dos juegos que son... ¿Alguien sabe su historia de este juego? Yo alguna vez escuché, y era cuando yo apenas empezaba a conocer lo que era el open source, enteré que era que lo podías descargar porque era como algo así como open source. La verdad es que desconozco. Básicamente sí. Es lo mismo detrás de Counter-Strike. Ahí estaba Emerson Quevedo hablando con sus invitados en el podcast de Vida Tech del 12 de noviembre de 2005. ¿Ese caso de Half-Life cómo me lo explica? El asunto con Half-Life es un fenómeno que probablemente no vayamos a volver a ver nunca. Half-Life no es open source, es un programa comercial de Valve, un programa revolucionario y uno de los clásicos en su género para computador, y que tenía la posibilidad de las modificaciones, de que los usuarios, con las herramientas que brindaba la compañía, nos hicieran niveles, hicieran juegos, hicieran lo que quisieran. Y un tipo, no recuerdo el nombre, hizo una modificación que se llamó Counter-Strike. Counter-Strike originalmente era una modificación de Half-Life, y cogió una popularidad tan impresionante que la compañía Valve, que era la que desarrollaba Half-Life, terminó comprando Counter-Strike, porque en cierto sentido la popularidad de Half-Life fue impulsada por él. Llegó un momento en el que el 97% de las partidas de internet que habían de Half-Life en realidad eran de Counter-Strike. Entonces Counter-Strike impulsó el juego original hasta tal punto que lo hizo un clásico, y la compañía lo compró y lo comercializa y saca nuevas versiones basadas en la misma idea. Bueno, pero eso es con los juegos de computador. Exacto. ¿Qué pasaba con las consolas? Las consolas eran cerradas. Escuchemos esto de las consolas y como introducción. Del programa 31 de Triunfa en Internet. Bueno, todo esto, lo que es la videoconsola, tuvo como dos vidas. Primero, como hemos comentado, los primeros juegos de este tipo fueron videoconsolas muy, muy rudimentarias, como hablamos del tenis aquel, del Pong. Y luego, con la aparición de los Z80 y los PCs, las videoconsolas eran una forma de desaparición del mapa. Sí. Pero renacieron. En concreto fue Nintendo la que volvió a poner las consolas domésticas en el mercado con lo que llamó la NES, muy, muy rudimentaria. Sega le siguió pronto con lo que llamó la Master System. Y a partir de ahí empezó ya una guerra, empezaron a entrar consolas de diferentes marcas. Nintendo evolucionó en Super Nintendo, Sega en la Mega Drive. Y así hubo una carrera hasta que en 1994 llegó Sony y dijo, toma, PlayStation. PlayStation, y ya prácticamente se hizo dueña y señora del mercado, básicamente porque hizo la vista gorda a la piratería, permitió las consolas, sí. Se podían trucar, se podían copiar, y como Microsoft demostró con su Windows, si se hace la vista gorda con la piratería, pues acaparas el mercado. Claro. Eso de PlayStation acaparó y hasta muy reciente pues prácticamente no ha tenido casi competencia. Bueno, ¿y Xbox qué? Xbox es el intento de Microsoft de meterse en todo. Y realmente es una consola técnicamente buena. Es una muy buena consola, pero desafortunadamente no. Así es la cosa. PlayStation domina el mercado de consolas actualmente. Y PlayStation es el peor error de Nintendo. ¿Sí? ¿Por qué? Originalmente, en la época del Super Nintendo, y cuando Sega tenía un CD para su consola de 16 bits, Nintendo dijo, yo quiero, vamos a hacer una unidad de CD para el Super Nintendo. Hablaron con Sony para que les construyera los planos, para que les hiciera esa propuesta, y el proyecto fracasó. Nintendo, en uno de esos movimientos comerciales maravillosos, les dejó a Sony los planos. Les dejó todo el material. Entonces ellos dijeron, pues ya tenemos esto, le ponemos un procesador principal aquí, le ponemos un buen procesador de sonido allá, y nació el PlayStation de los restos de Nintendo y les quitó más de la mitad del mercado, que no han podido recuperar. Muy bien, pero a ver, vamos en las consolas, en este desorden de temas, vamos en las consolas. Ahora vamos a pasar de las consolas a los PC. Los primeros juegos de PC. Escuchemos esto. Y con esto, rodando, pues llegamos a los PCs, a los 80-86. Y aquellos juegos, pues nos encontramos ya con aventuras gráficas del tipo Monkey Island, donde ya teníamos que ir superando pruebecitas, donde el personaje Gay Bruce tenía que enfrentarse con el pirata, que la verdad es que no recuerdo cómo se llamaba, que el pirata, tenías que beber más grog que nadie y escupir más alto que nadie, ¿no? Todo ese tipo de cosas, sí. Ya eran más cosas, ya no era solo disparar y moverte izquierda y derecha, ¿no? Aquellos juegos eran, yo lo recuerdo como juegos sociales, porque yo al Monkey Island yo creo que jugaba todas las partes, por lo menos las tres primeras, no sé. Y nos juntamos un montón de amigos alrededor de la pantalla, donde uno llevaba y el otro le iba diciendo, pues ves aquí, coge esto, haz lo otro. En fin, eran juegos como muy sociales. Y además yo recuerdo esa época de que las conversaciones sobre juegos ya eran habituales, ¿no? En los colegios. Sí. Ya no era raro, ¿no? Hablar de sin embargo, ¿no? En la época anterior de las consolas, pues... El Monkey, además del juego social del grupo, luego está el juego social de que ¿cómo se pasa la prueba esta que tiene? Claro. Pues chico, tienes que coger esta cosa, llevártela allí, y se explicaba el know-how de cómo se iba superando fase del juego. Bueno, esto está tomado del podcast Triunfa en Internet, del programa 31 sobre videojuegos. Hablemos de esos primeros juegos de PC. Con respecto a los juegos de PC, es válido anotar que durante mucho tiempo, hasta hace muy poco, se está cerrando esa brecha, se ha considerado que el público o el jugador de PC y el jugador de consolas son como dos especies diferentes. Y en general, dentro del PC siempre se ha tenido, como por el estilo, como por la funcionalidad que da un teclado con respecto a lo que da un control, una cantidad de juegos y un estilo de juegos diferente, juegos que te permiten ser más abiertos, que te permiten más diálogo, que te permiten una interactividad diferente, juegos que además tienen un ritmo distinto, son juegos que de pronto son más lentos, juegos, por ejemplo, los juegos tipo detective, juegos como Monkey Island que reseñaban allá, Maniac Mansion, no son el tipo de juegos de acción rápida y de reflejos que se ven en las consolas. De hecho, desafortunadamente es un género muerto hoy en día. Ah, sí, el juego. ¿Qué es eso del género muerto? Hoy en día, tristemente, para los que éramos grandes fanáticos de, por ejemplo, la serie Monkey Island, que es de las mejores series de computador, hoy en día no salen juegos de aventura. Mauro, tú hace poquito jugaste uno de los últimos que salió, que era Longest Journey. The Longest Journey, sí, un juego muy largo, muy, muy bueno, muy bien hecho, de juego de aventura más o menos de hace unos 2-3 años, que desafortunadamente es de los últimos y el único que se aproxima a ese estilo de juego es Dreamfall, de la segunda parte de Longest Journey, que está planeado para salir ahora en el año 2006. Pero la densidad de juegos de aventura ahora es mínima. Hoy en día, en un periodo de 5 años, saldrán 4, y ¿cuáles de ellos salen buenos? Es mucho menos. A eso iba yo, precisamente porque en esa época, como les decía, se consideraba que el juego de computador y el juego de consola era diferente, y una de las buenas o malas cosas que ha tenido, buenas y malas al mismo tiempo, el Xbox, es que cerró un poco esa brecha. Por el hecho de ser de Microsoft, las compañías que desarrollan juegos para Xbox generalmente tienen una versión muy parecida o el mismo juego para PC, y este lanzamiento simultáneo, por ejemplo Fable, Halo, que fue el juego bandera del Xbox, el hecho de que hayan salido también para PC en algunas condiciones, con si usted tiene la tarjeta de video adecuada, se ve mejor en el PC que en el Xbox, ayudó a cerrar esa brecha. Entonces hoy en día es más común encontrar una variedad mayor de juegos para el computador que la que se veía antes, pero también desafortunadamente ha entrado en decadencia, han entrado en decadencia algunos de los géneros de juego que antes eran típicos y que se disfrutaban mucho en el PC, y que considerando el mercado actual más tendiente a los juegos de consola, han ido desapareciendo. Miremos estos juegos, por ejemplo. Una modalidad que se llama estrategia en tiempo real, pues que siguió StarCraft, Warcraft, Command & Conquer y tantísimas variantes que hay ahora. Que más son unos juegos que los mismos psicólogos a día de hoy están empezando a recomendarlos a los niños, porque ¿qué pasa? Que son juegos donde tienes una serie de recursos limitados, una serie de razas que compiten por ellos y una forma de gastar los recursos más o menos óptimas. En fin, todo esto es lo que se hace, por ejemplo, hoy en día en las empresas. Recursos, competidores o aliados, tomar decisiones. Los niños que crecen hoy jugando al juego de estrategia luego tienen unas capacidades empresariales enormes. Le doy el crédito a Triunfa en Internet, es el programa 31 sobre videojuegos. Me llama mucho la atención aquello de esos juegos de estrategia que te enseñan a desenvolverte en el mundo real. Mauro, ¿tú qué dices? Entramos ahí como al punto de pelea y es la controversia que se ha tenido siempre sobre los videojuegos son buenos, son malos, los niños se les debe dejar jugar, no se les debe dejar jugar. Personalmente, yo considero que los videojuegos, en general todos los videojuegos, son una oportunidad de aprendizaje impresionante para los niños. La responsabilidad está en los padres o los tutores de esos niños, qué tipo de juegos y qué cantidad de tiempo le permiten a los niños estar jugando. Como decían acá en el podcast, los juegos de estrategia ayudan a desarrollar ese el sentido de planeación, de administrativo. Un niño que incluso no maneja dinero ya tiene en la mentalidad el hecho de que tiene que ahorrar para ciertas cosas, de que tiene que repartir recursos. Como hablaba anteriormente también, posibilidades de aprendizaje de idioma. Si el niño no se hace la vista gorda pasar las pantallas y tiene interés en traducir lo que está leyendo, puede ir aprendiendo un nuevo idioma. Además, otra cosa es habilidades sociales en los juegos actualmente, que tienen posibilidad de chatear al mismo tiempo que juegan, o por ejemplo desarrollar simplemente los reflejos. El viejo juego de cazar patos del Nintendo desarrollaba capacidad de reacción, desarrollaba sentido de alerta. Personalmente yo considero que, lejos de satanizar los juegos, hay que promover los juegos como estrategia de aprendizaje, pero los que deben tener cuidado son los padres. No pretender que el juego reemplace al padre y el niño todo el día ahí jugando no necesita del cuidado ni la supervisión de los padres. O toda la noche, como Juan. Por el contrario. Los padres deben supervisar la actividad de juego de los niños y gracias a eso se puede convertir en una valiosa herramienta de formación. Juan, ¿tú qué le cuentas de Busti? Todo lo que yo he necesitado en la vida lo he aprendido frente al monitor. Ello desde luego es exagerado, pero yo creo que todos los juegos que yo he jugado me han enseñado algo. Aún los más malos, aún los más tontos me dejaron desarrollar paciencia. Entonces yo creo que todo juego brinda oportunidades, aunque sea para ver una visión diferente del mundo. Para ver una visión a veces un tanto torcida o algo que simplemente uno no está acostumbrado. Y los juegos enseñan habilidades manuales, reflejos. Pero si habrá uno, por ejemplo, Dani, War Rock. ¿Qué? ¿Qué enseña? Pues, la el verdad, manejo del rifle de francotirador. Cierto, nunca falta saber cómo recargar y todo eso. Y pues sí, también como lo acaba de decir Juan, también mejoran los reflejos y todo eso. Y sí, también estoy de acuerdo que los juegos son un gran aprendizaje. Por ejemplo, yo soy muy bueno en inglés, soy muy bueno gracias a los juegos, que yo antes pues no sabía mucho y Mauro me sentó un día pues a jugar pues un juego de rol en inglés, Morrowind, que estuvimos toda la noche jugando pues hasta las 3 de la mañana. Por ejemplo, en el caso particular de Warrock, que es un juego de guerra, que es un juego violento, que es el tipo de juegos que la gente tiende a satanizar. Tampoco es tan violento. El asunto es que, primero que todo, uno aprende estrategia, porque uno tiene que trabajar en equipo con la otra gente que está jugando. Uno tiene que organizarse. Si uno se dedica al francotirador, que es mi posición favorita, uno tiene que aprender a esperar, a observar. Uno tiene que tener paciencia, uno aprende habilidades. Y la cuestión es que yo creo que es preferible sentarme frente a mi monitor a dispararle al manojo de píxeles que tengo al frente, a subirme al techo de mi casa con mi PSG-1 a dispararle a los transeúntes. Sí, señor. Es mucho más saludable. Y además, puede ser, los juegos también, yo por lo menos lo veo como una forma de canalizar el estrés. Como decían en un podcast que escuché hace poco, es preferible usted venir y apostar algunas carreras y atracar un par de bancos en Grand Theft Auto en vez de llegar rabioso y pegarle a sus hijos. Escucha esto. En cuanto a juegos en primera persona o en 3D, yo el primero también creo que fue Wolfenstein, ¿verdad? Yo cuando lo vi aluciné, porque fue la primera vez que vi el 3D. Una pistolita por un pasillo donde salen malos y les disparas, pero en 3D, es decir, en profundidad y donde tú eres el personaje, los ojos que miran, es como si te metieras en la pantalla. Cuando vi el juego esto es una pasada lo que pueden llegar a hacer los ordenadores. Y nuevamente pues creo escuela. Y hay toda una serie después de, en fin, ya prácticamente casi todos los juegos son muchísimos juegos son en primera persona. Le siguió, si no recuerdo mal, Doom, Duke Nukem, Quake con sus diferentes variantes, Half-Life y Counter-Strike, que ahora ya son, pues, son tan realistas. De hecho, si no recuerdo mal, en Japón, cuerpo de élite se entrenan, digamos, en operaciones reales utilizando juegos como Counter-Strike, que han llegado hasta este nivel de realismo. Ahí le doy el crédito al podcast de Triunfo en Internet. Este es el programa 31 sobre videojuegos. Sí, lo que está diciendo Mauro, a propósito acá, se llega a ser tan realista en estos juegos de disparos o de manejo de armas que se utilizan para entrenamiento. ¿Qué decimos de eso? Pues bueno, o sea, como herramienta de entrenamiento, obviamente son muy valiosos juegos como Counter-Strike, como Battlefield, que tienen America's Army, que es un juego producido pues con el auspicio del del ejército norteamericano. Si se utiliza como herramienta de entrenamiento para un soldado, puede utilizarlo y ser valioso porque simula las armas reales, los entornos reales, estrategia real. Pero ahí está el asunto, lo que yo decía de la supervisión de los padres, es los niños deben aprender a diferenciar de lo que es real, lo que no es real, lo que es posible, lo que no es posible, y a diferenciar qué es un juego. Si vamos a comparar la violencia que se veía en juegos viejos como Wolfenstein, Doom, que en su época tuvieron escándalo pues por la cantidad de sangre y de violencia que aparecían, los vemos hoy en día y la violencia eran 4 píxeles rojos que eran la sangre del que uno mataba. Comparado con los juegos actualmente como Silent Hill, en los cuales hay sangre muy real colgando de las paredes, pues era nada. Nosotros crecimos jugando esos juegos. Yo personalmente nunca he salido con una pistola a dispararle a nadie. No me gustan las armas de fuego. Entonces es una cuestión de cómo se forma el jugador y de qué nivel de confusión tienen las personas que de pronto dicen ser violentas por culpa de los juegos. Juan, yo te vi pasar noches de estrés con Silent Hill, ¿fue? Sí, con Silent Hill, que es probablemente el juego más miedoso que yo he jugado junto con The Suffering, que son dos juegos francamente asquerosos en el ambiente, son estresantes, manejan un tipo de terror al cual no estamos muy acostumbrados, que es la forma japonesa de cansar el cerebro. Era un juego que yo soy del tipo de jugadores que me podía pasar toda la noche, estamos hablando de 8 horas, con un juego como Final Fantasy VII o varios otros que me gustaban bastante. Con Silent Hill siempre tenía que descansar como máximo a la 1:15. Tenía que levantarme, prender las luces y en ciertos vergonzosos casos salir corriendo hacia mi pieza. Era muy realista el juego. No era por lo realista, sino por lo estresante. Sabes, por el nivel de... Saben manejar muy bien el... Saben manejar el terror. Y son interesantes y yo creo que eso no me creó ningún trauma grave, aunque tal vez mi mamá diga otra cosa, no sé. Bueno, Dani, tú estás muy callado. Te oigo muy callado, pero yo te he visto también con muchos juegos de simulación. Pues sí, he jugado varios juegos, pero es que aquí no soy el experto, los expertos son estos dos. Yo tampoco he jugado tantos juegos en mi vida. Bueno, a mí me ha llamado la atención un programa que yo jugué alguna vez, que era de simulación sobre aviones. ¿Recuerdas cuál es ese? Flight Simulator. El Flight 2. Simulator. ¿Qué pasó con el Flight Simulator? Todavía está vigente, o sea, ellos año por año han estado sacando recientemente varias variantes de combate, juegos que tendían a ser un poco más arcade en la época en que hubo, como les dije, esta brecha que se estaba cerrando entre los jugadores de computador y los jugadores de consola. Para este año, pues posiblemente año 2006, principios del 2007, van a lanzar el próximo Flight Simulator, ya sacando provecho pues de las tecnologías actuales, entornos más realistas, ciudades que no son un escenario pintado sobre el mapa de la Tierra, sino con edificios reales y con sombras y con agua y con todo. Lo que pasa es que el simulador de vuelo, el Flight Simulator, ha sido más un juego de nicho, o sea, ha sido como para jugadores más especializados, gente que tiene conocimiento de aeronáutica, que es capaz de sacar provecho, por ejemplo, de las herramientas de vuelo por radio que tiene el juego. Por eso, pero es más un simulador que un juego. Es más un simulador que un juego, pero uno sin saber mucho pues puede despegar su avión y estrellarlo a los 5 minutos. Yo me estrellaba cada 2 minutos. ¿Qué es lo que probablemente te pasaría en un avión? Pero el asunto que ellos comentaban de la línea que se va haciendo difusa entre videojuegos y simuladores, eso no solo sucede, sino que es deseable. Las compañías quieren eso. Las compañías se jactan del realismo de sus videojuegos pues en los casos en que no son una cosa expresamente tipo caricatura. Y en muchos casos, una de las razones por las que se alaba un juego es por el realismo de los gráficos, por el realismo de las situaciones, de las respuestas de los personajes. Entonces es una línea que se va borrando porque se desea que se vaya borrando, porque entre más inmersivo sea un juego, entre más convincente sea, va a atrapar mucho más al jugador. Eso no es malo. Yo pienso que simplemente desde que uno sepa que está viendo una pantalla, eso, el realismo del juego es deseable y es agradable en casi pero, todos los casos. Pero mira hasta dónde hemos llegado, escuchen. Está también el hecho de que son juegos masivos. Tengo algunos datos, por ejemplo, Lineage, que es de tiene más de 4 millones de jugadores aproximadamente, hablo de datos aproximados. O EverQuest, que tiene más de 4.000 jugadores, Ultima Online más de 2.000. Y los Sims Online, los Sims son muy muy conocidos aquí en España, 80.000 jugadores. Hasta ahí quería llegar, todavía estamos en el programa de Triunfa en Internet, programa número 31 sobre videojuegos. Quería llegar a los Sims, porque fue uno de los juegos favoritos de Dani. Dani, ¿qué nos dices de los Sims? Hoy siempre me metes así como... me dejas como... Hagamos la claridad. Todos aquí están de sorpresas. Aquí yo fui el único que preparé algo, que me tomé unas partes de podcast, pero los invitados y Dani no sabían de qué íbamos a hablar. Los he estado tomando así directo, en directo. Los últimos en saber cualquier cosa, pues. Sí, siempre. Bueno, háblanos de los Sims. Pues los Sims, un emulador de la vida real en el cual uno conforma sus familias, va consiguiendo sus trabajos y va controlando pues sus vidas. Un juego muy bueno, ya ha salido muchas versiones, incluso ha salido el número 2. ¿Clasifican eso de mundos de simulación? A ver. Es un tipo de simulación, más no un mundo virtual, porque es un mundo en el que uno deja el juego y el mundo para. Y no hay interactividad con otros jugadores, salvo que sea, por ejemplo, el caso de Sims Online. Pero Sims es un fenómeno al punto de que destronó a Doom 2 como el juego de computador más vendido de la historia. Probablemente por las miles de expansiones que sacaron, pero eso es otro asunto. En cuanto a eso, un asunto de los Sims es, considero yo que es la fascinación que tenemos por la vida ajena. Prueba de eso es la cantidad de reality shows y todo lo que ha invadido la televisión recientemente en todas partes del mundo, no solamente en este país. Y los Sims precisamente se apegan un poco a eso, no es por demeritar el juego, pero es una fascinación que tenemos por ver la vida de la otra persona o por vivir la vida por los ojos de la otra persona. Deporte pueblerino. No es necesariamente algo malo, o sea, es una forma de proyección también, algunos de nuestros deseos se ven ahí en la pantalla, probablemente más de los que quisiéramos. Pero en cuanto a eso, hay que reconocer también que los Sims tiene un nivel de inteligencia artificial y un nivel de simulación, pues como de los deseos de los personajes, de las posibilidades que se pueden hacer, que precisamente por eso lo hacen tan realista y tan inmersivo. Uno de verdad se preocupa y, bueno, a excepción que fuera intencional, uno hasta se pone triste cuando se le muere el Sim que estaba enfermo. Y uno se esfuerza, uno trabaja para conseguir la máquina que no tenemos idea de cómo diablos funciona o de qué forma tiene, pero uno la quiere porque es la maquinita más cara del juego. Entonces yo trabajo toda la vida del pobre Sim para poder conseguirla, como haría uno en la vida real. Y da muchas opciones de lo que yo quiero ser, de lo que yo quisiera tener y de todas las cosas que no puedo. ¿Ese Sim es tipo Tamagotchi? Es un Tamagotchi muy complicado. ¿Y el de hoy? Neopets. ¿Tú te conseguiste un Tamagotchi y hablan? Neopets es una maravilla. Neopets es un juego enteramente en Flash, que uno entra por el navegador, no hay que descargar nada, no hay que... Es como entrar a una página de internet y uno crea su muñequito extraño tipo Pokémon. Tiene sus características de personalidad, características físicas. Y ya una vez uno logra ingresar en el juego, uno manda a su Neopet a pelear, a cazar, a jugar una cantidad de minijuegos de Flash que son muy entretenidos. Mire que aquí jugamos de todo. Sí. En cuanto a eso, los juegos de mascota virtual son un fenómeno que actualmente está también tomándose no solamente el computador, porque dentro del Nintendo 10, el Dual Screen, tenemos Nintendogs, que es actualmente el caballo de batalla de la Nintendo, en el cual uno tiene un perrito y lo va entrenando y le enseña trucos y le habla porque él responde a las caricias que uno hace en la pantalla, que la pantalla del 10 es táctil, y tiene un micrófono, entonces responde a la voz, uno le enseña trucos, lo llama, él responde. Es más, mucha gente compra varios cartuchos de Nintendox porque este cartucho tiene una raza de perro que el otro cartucho no tiene. Entonces, si a usted le gusta el pastor alemán y no le gusta el poodle, este no es el cartucho para usted. Ah, sí, recientemente hay otro juego que se llama Animal Crossing, que tiene más o menos el mismo sistema. Uno cría unos animalitos y por el pueblo van, tienen aventuras, juegan, consiguen recursos. Y con ese tiene, aprovecha la conectividad Wi-Fi del Nintendo 10, entonces otras personas que tengan el juego pueden visitar tu pueblo y mirar cómo tienes tú tus mascotas y tu pueblo para las mascotas. Muy bien. A ver, muchachos, como se nos está acabando el tiempo, yo les pregunto si ustedes califican acá. Escuchen. Esto, pues llegamos prácticamente a la profesionalización de los videojuegos. A la introducción del programa ha comentado Lucía un máster en desarrollo de videojuegos, pero es que los mismos usuarios, los mismos jugadores se están profesionalizando. Ya tenemos las olimpiadas de tal juego, sobre todo en los países orientales, en Japón, aquí empiezan a introducirse y están creando escuela. Bueno, esta es una parte del podcast de Triunfa en Internet, programa número 31 sobre videojuegos. ¿Califican ustedes ahí, muchachos? Eso es lo que uno quisiera. Porque es que esta gente, eso es un fenómeno muy común en Corea, con StarCraft sobre todo, con ese tipo de juegos, en el que hay torneos televisados de StarCraft y el país se paraliza, están todos pendientes, los premios son impresionantes y hay gente que se puede dedicar a vivir de esto. Uno de los casos más curiosos, por ejemplo, es un estadounidense que es conocido por el nombre de Fatality, se acaba de Mortal Kombat. Él se dedicaba a jugar Quake, creo que era, y en la QuakeCon, que hacen esa competencia, el tipo se podía ganar $500,000 en cada año en eso. Y el tipo vivía de eso. Llegó hasta el punto en que alguna vez vi yo para una entrevista que quería hacerle a alguien de una revista electrónica, tuvo que comunicarse con su agente. Y yo estoy seguro de que la agenda de Fatality no es una cosa tan terriblemente ocupada como para que necesite un agente. Pero da imagen y el tipo llegó hasta el nivel de vida sí, jugando, que ya puede hacer eso. Y eso es un fenómeno rarísimo. Pero también es un fenómeno ante el que uno se queda como con sentimientos muy mezclados, porque es que está bien, Fatality puede ser el mejor jugador de Quake, pero estrictamente hablando, eso que él hace no es nada extraordinario. Él no es un ciclista impresionante, no. Él no, mejor dicho, no es por uno, digamos, dejando un poco la modestia aparte, eso que él hace yo lo puedo hacer en mi casa, sí, y lo hago, pero él se gana la vida con eso. Pero tú no tienes esa gente. Exacto. Deberías de contratar. Es el agente y las modelos que lo acompañan es la única diferencia entre él y yo. Y la muy plata. Bien. La plata. Ha estado bien este programa. Me ha gustado este programa. Nos faltan muchos temas. Yo aquí en mi lista traía aquí del podcast de Hablando de Emerson. Traía del podcast de VidaTech. Traía de otros podcasts otra cantidad de cosas, pero es que no nos alcanza el tiempo. ¿Vamos a necesitar segunda parte? Sí, vamos a tener que hacer segunda parte porque tenemos aquí todavía muchos temas pendientes en estas noticas que traje. ¿Te puedes comunicar con mi agente? Bueno, ha sido el podcast del día de hoy. Me he divertido mucho. Yo no sé los invitados. Dani, ¿tú te divertiste? Sí, me divertí. Pues estuviste muy callado. Te vi. Me burro como una mona. Está bien. Este podcast lo hemos grabado aquí en directo sin ningunos recursos técnicos, como dice Julio Tijuana en su podcast. Entonces escucharán, habrán escuchado las motos, los automóviles. Por aquí no pasa como en el de Arman, que son los aviones. Aquí son las motos y los autos. No tenemos a Benji, eso sí, afortunadamente. Ni ha sonado el teléfono como le ocurre a Emerson. Tengo que dar los créditos. He tomado parte de los podcasts de VidaTech número 94. De VidaTech número 95, que es el podcast de Morfeos, de Emerson Quevedo. He tomado partes de Triunfa en Internet, ya lo he dicho, y de Hablando sin H, que es también de Emerson Quevedo, de los programas número 7 y 8, y de Triunfa en Internet del programa número 31. Para todos, muchas gracias, y para nuestros invitados también. Bueno, hasta gracias por próxima. Invitarnos. Bueno, hasta luego. Se desnuda la piel. Podcast. Una charla entre amigos, un viaje piel adentro, en las emociones, en la poesía o simplemente en lo cotidiano. Acompáñame cada semana en http://voz-de-piel.blogspot.com. Te espero.